Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Enfrentamos. Las madres nos lo vienen diciendo hace 46 años que nos dicen no hay que bajar los brazos nunca porque ellos siguen estando ahí, se van cambiando la cara y ahora se han sacado algunas cuantas caretas y asumen con más claridad quiénes son, lo que piensan, ¿no? Y yo pensaba que esta Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, que algunos intentan desvirtuar, señalar, ¿no? La señalan personas que a lo mejor van a la Cámara de Diputados, porque son diputados, a dormir mientras está desarrollando una sesión. Esos son los que señalan la excelencia académica de la Universidad de las Madres. Y lo que estamos seguros es que ningún abogado o abogada egresado de la Universidad de las Madres, de los que ya han salido y los que van a venir cuando sea nacional, cuando se empiecen ya a dictar los cursos de la Universidad Nacional, ninguno de ellos seguramente va a decir barbaridades como que un preso, cuando habla con su abogado defensor, puede ser grabado para ahí encontrar una prueba y después justificar una causa judicial. Esa barbaridad, eso se sabe en la Universidad de las Madres desde el la primera clase, que no es así, las garantías que tienen todas las personas que están en un expediente judicial, por ejemplo, ¿no? Seguramente quienes observan a la Universidad de las Madres no saben que los libros que han producido las madres en simultáneo a su lucha y en simultáneo al desarrollo de esta universidad, que como ya dijimos hace unos días, no empezó la semana pasada que se sancionó, ni en el 2014 cuando se creó el IUNMA, sino que ya tiene 23, casi 24 años de historia cuando se creó la Universidad Popular. No hay que olvidarse, compañeros, porque ahí está, ahí empieza. Digo, todos esos libros están en la Biblioteca de Alejandría, la biblioteca más antigua de la humanidad. No saben seguramente que Ede Bonafini, que tenía cuarto grado, pero que tuvo 46, 45 años y pico en la calle, fue doctor honoris causa de varias universidades. La última fue la de Santo Domingo, en plena pandemia la decretaron. Y después, cuando terminó, se abrió un poco la posibilidad de salir a la calle, vinieron las autoridades para entregarle el premio a Ede allí en la Casa de las Madres. Bueno, todo eso que no saben, que desconocen, que ningunean y que es obligación nuestra hacer valer, poner en valor, defender, porque claro, algún día las Madres de Plaza de Mayo no van a estar, pero es obligación de todos los compañeros y compañeras que estén al frente de la universidad y del estudiantado mantener bien alta las banderas que crearon esa universidad, que no son ni más ni menos que las banderas de las madres y las banderas de los hijos de las madres. Los hijos de las madres son los que más felices estarían con esta Universidad Nacional y eso es lo que a nosotros nos da fuerza y nos da mucho compromiso para seguir. Por eso, compañeros y compañeras, quiero invitar aquí a que les dirija unas palabras el rector actual del IUNMA, el compañero Gustavo Scrinzi, que ha trabajado junto con su equipo al mando de la universidad bastante para que este proyecto finalmente sea ley, sea sancionado, al igual que todas las personas de la Cámara de Diputados y de Senadores que, por supuesto, diputados y senadores que votaron y quienes también estuvieron trabajando mucho para la confección de ese proyecto de ley que finalmente fue aprobado. Gustavo Scrinzi, ahora. Gracias, compañero. Gracias, Demetrio. Gracias, madres, por invitarnos a compartir esta marcha tan, tan especial. Una semana después de haber logrado la aprobación por la parte de la Cámara de Senadores, ya venía con media sanción de diputados, del proyecto de ley de creación de la Universidad de las Madres, que tanto tiempo esperamos. Como decía Demetrio, esto es una larga historia, esto no arranca hace poco, esto es una historia de años, una lucha de años, una resistencia de años que arranca con la Universidad Popular, que sigue con el instituto que soportó la devastación del macrismo, instituto que fue vaciado, maltratado, sus estudiantes maltratados, sus docentes maltratados, todos postergados porque vinieron al instituto para romperlo. Lo único que les interesaba era romper el Instituto de las Madres. Y tuvimos la posibilidad, allá por el 2020, cuando empezaba esa pandemia de la que hablaba Demetrio, de comenzar a tratar de reconstruir las ruinas de una casa de estudios que estaba devastada. Es muy difícil poder explicarles en 2 minutos lo que era el instituto en ese momento cuando nosotros llegamos. Y la verdad fue producto de un trabajo enorme de docentes, de no docentes, de estudiantes y de quienes circunstancialmente ocupamos estos lugares de gestión del 2020 hasta el día de hoy, que nos llevó una enormidad a estos 4 años, pero reconstruir lo que hoy tenemos. Hoy tenemos un instituto hermoso, me enorgullece decir que tenemos un instituto hermoso, hecho con amor, como nos enseñaron las madres, hecho con mucha lucha, como nos enseñaron las madres, resistiendo embates para seguir adelante con un proyecto que era de las madres, que era de EBE, y hoy pareciera que es una realidad hermosa que estamos viviendo, que sobre este instituto se está levantando. Estamos, la verdad, viendo un transitar histórico, ¿no? Estamos viendo que sobre un instituto están haciendo una universidad, la Universidad de las Madres. Y somos privilegiados de estar viviendo este momento junto a las madres en este lugar y poder abrazarlas y poder acompañarlas en una marcha. Yo creo que queda todavía un enorme laburo por hacer. Nosotros conseguimos algo muy importante, todos juntos, docentes, estudiantes y no docentes. Obtuvimos un logro importante, muy importante, pero es tan solo un primer paso que dimos. Ahora queda una enorme tarea por hacer. Ya no es un instituto universitario que depende del Ministerio de Justicia. Es una universidad nacional, la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, cruzada por los derechos humanos. Algo que nos enorgullece, que seguramente nos da la fuerza para seguir trabajando. Repito que tenemos muchísimo, muchísimo por hacer para dejar el instituto, la universidad, lo más fuerte posible y lo antes posible. Y lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, como hicimos todo lo que tuvimos que hacer desde que llegamos al instituto con la mirada de las madres. Así que yo solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de los compañeros, de las madres principalmente, de las que hoy nos acompañan, de las que ya no están físicamente, de EBE especialmente, pero todos sentimos que nos están acompañando. Y agradecer a todo el cuerpo docente, repito, no docente, y de estudiantes del IUNMA que comprendieron el desafío frente al cual estábamos todos. Y para concluir esta tarea, lo único que desde mi humilde lugar despido es estemos juntos espalda con espalda. Creo que somos todos somos compañeros y compañeras, sabemos lo que queremos y lo que nos interesa es dejar bien alto el pañuelo de las madres. Así que les agradezco enormemente. Gracias, gracias. Gracias, compañero Gustavo Scrinzi, el rector del IUMMA. Y ahora voy a presentarles a una gran compañera, gran artista, gran amiga de las madres. El día que se haga una película de la vida de Eve y alguien tenga que representar a Eve, yo creo que a Rita Cortés se le vendría muy bien. Le quedaría muy bien el personaje. Rita Cortés. Bueno, yo, como siempre, nada más que agradecimiento a las madres, porque las madres son nuestra entidad, son nuestro presente, son nuestros cuerpos, ¿no? Hoy se menciona mucho acá el cuerpo, se mencionó el cuerpo y eso es fundamental, porque lo que están dejando de lado son los cuerpos, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, vamos a exterminar el kirchnerismo, yo digo, me van a exterminar un poquito a mí, o sea, a mi cuerpo, porque yo soy kirchnerista. Entonces... Bueno, yo si me permiten voy a leer algo. Pertenezco a un grupo donde está Cristina Vanegas, Luisa Culioc, Alejandra Fleschner. Sí, y esto es un se llama Territorio y Tiempo y esto lo escribió nada menos que Liliana Herrero. Entre todas, digamos, es un pero ella que tiene esa pluma tan importante. Y si me permiten lo comparto con ustedes. Dice, aprendamos a diferenciar la vida popular de lo masivo. Saber que la vida popular es de una complejidad extraordinaria. Hay allí un pensamiento solidario, aún no acallado. Hay una necesidad de rescatar a los que están a la intemperie de la intemperie. Hay que estar en los lugares en los que se ha desorganizado la vida de las personas. Hay que estar donde los derechos han sido avasallados. Construir y pensar la política también con ellos, participando activamente y no con los restos burocráticos y ritualizados de la política que están en casi todos los partidos. Disputemos la vida popular tomando de ella su alegría, su creatividad y sufrimiento. De otro modo, sus sentires quedarán hablando la lengua del cautiverio mediático. Estamos ante un mundo en incesantes cambios tecnológicos. El arte debe investigar y al mismo tiempo debe cuestionar su dominio sobre la conciencia humana. Reconstruyamos y estemos alertas a todas las experiencias populares en las que se ha logrado una comunidad justa y venturosa. Eso sería la Universidad de las Madres. No aceptar sin más la idea de que las cosas son así. Si aceptamos esa frase, dejamos que las injusticias y los dolores de un pueblo se reproduzcan eternamente. Saber que no es posible sacudirse la memoria de los muertos. Los desaparecidos no están desaparecidos, están en nosotros. A los movimientos populares nuevos y antiguos les debe corresponder un gran arte. El arte no debe ser ni un olvido, ni mucho menos un adorno. No estamos en cualquier lugar. Estamos en Latinoamérica. Y hay que actuar temblando ante la conciencia profunda de que esta tierra está siendo entregada, vendida y diezmada. El neoliberalismo no tiene territorio. Su territorio es de empresa a empresa, de computadora a computadora, de finanzas, de negocios. Van por el obrero, por el empleado, por el maestro, por el científico, por el artista, por el niño de la calle, por la mujer, por el aire, por el fuego, por el agua, por la tierra. Este futuro puede llegar a ser tierra arrasada. Que nuestros pilares culturales nos sostengan cada vez más para volver a pensar este país. Y bueno, gracias y y un recuerdo eterno, eterno para Eve de Bonafini, a quien llevo en mi alma siempre. Es importante. Creo que estamos en un momento, bueno, por algo leemos esto, ¿no? Un momento por lo menos confuso, para ser benévola. Yo me comprometo a venir todos los jueves que pueda, que van a ser muchos, por ustedes. Lo hago por mí, no lo hago nada más que por mí. Y además me comprometo a convocar a que cada vez seamos más. Porque la patria está en peligro. Está en peligro. Mi compromiso. Así que si no lo cumplo, bueno, háganmelo saber. Bueno, buenas tardes, compañeros. El 19 de mayo de 2020, dos meses después de comenzado el confinamiento por la pandemia, Eve le escribió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, una carta abierta. Eve ya veía que Axel era la gran esperanza de continuidad del proyecto nacional y popular. Las cartas abiertas fueron la manera que Eve encontró para intervenir públicamente a pesar de la imposibilidad de las madres de la marcha de nuestra plaza. Le dijo Eve a Axel aquel día: queridísimo Axel, hace varios días que tengo ganas de escribirte una carta para decirte algunas cosas. Te veo trabajar tan intensamente como siempre ha sido tu estilo y ahora mucho más. Desde que comenzaste la campaña y te subiste al Clio rojo, con el termo, el mate, dos o tres compañeros y algún micrófono, no perdiste por eso ahora estás tan seguro. Cuando gobernás esta querida provincia que Vidal destruyó totalmente, nadie te puede contar desde dónde están las necesidades en que el municipio o el pequeño pueblo, porque vos, mientras muchos políticos recurrían a canales de televisión y radio, recorrías kilómetros y kilómetros de la provincia de Buenos Aires que hoy gobernás con tanta sabiduría. ¿Cómo te conozco bastante? Sé cuando estás cansado, enojado o insatisfecho. Yo sé que las cartas pasaron de moda y que hoy pasa todo por el teléfono y miles de cables, pero en la escritura yo puedo poner mi corazón y decirte que las madres te queremos mucho porque estás siempre al lado de los que menos tienen, de todos los niños y los ancianos que son los que más sufren. Cuídate mucho, te necesitamos. Tenemos pendiente las lentejas con chocolate para cuando pase la pandemia. Te queremos y te respetamos, te llevamos siempre en nuestro corazón. Eve de Bonafini. Hoy que pasaron los años y ya no está Eve, lo seguimos queriendo y estamos cada vez más seguras de que Axel es el futuro del kirchnerismo. Ni un paso atrás, gobernador. Las madres estamos para lo que necesites. Hasta el jueves que viene. Gracias. Informa. Radio Encuentro Viedma. Río Negro. Y vamos a meternos ahora con un tema que, bueno, atañe directamente a nuestra provincia, que es relacionado a Lago Escondido, porque anoche Juan Grabois, bueno, supimos también a través de otros portales esta noticia de la decisión que ha tomado el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, que conduce Guado de Pedro, de iniciar una acción judicial para anular la compra de tierras por parte de Joe Lewis, donde está Lago Escondido. Queremos saber un poquito más acerca de esto, qué implica, ¿no?, y por qué es importante que esto ocurra desde el Estado Nacional, así que le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Magdalena Odarda. Buen día, Magdalena, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, estamos, la verdad, que muy contentos porque es un hecho sumamente trascendente para el Estado de Derecho, sobre todo porque después de tantos años, 27 años de que ocurriera esta compra fraudulenta de un predio que se encuentra en área de frontera y que rodea al Lago Escondido, que es un bien público, un bien de dominio público, de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y por nuestra Constitución provincial. Bueno, a pesar de que han pasado tantos años, este gobierno nacional, en este caso a través del Ministerio del Interior, que conduce Guado de Pedro, tomó la determinación de iniciar acciones tendientes a recuperar el campo que rodea totalmente al Lago Escondido y permitir así que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos y también los extranjeros que nos vienen a visitar puedan disfrutar de esta reserva de agua dulce en forma segura y en forma libre, ¿no?, tal como establece la propia Constitución de Río Negro en el artículo 73. Magdalena, para entender un poquito más la importancia, ¿no?, de que el Ministerio del Interior tome esta decisión, digo, la acción de lesividad es, digamos, pedir justamente que se desconozca una propia decisión que tuvo el Estado en su momento, que fue en este caso autorizar esa venta. Sí, sí, es revocar un acto administrativo. Bien. Que realizó la propia Administración Nacional, solo que fue configurada durante el gobierno de Carlos Menem en el año 96, cuando se otorgaron autorizaciones de compra en área de frontera a una sociedad que simulaba ser de capitales argentinos y luego de conseguida dicha autorización, que se hizo en menos de 10 días, se inscribió en el registro de propiedad de Río Negro ya con el nombre de Hidden Light, o sea, una sociedad extranjera. Por lo tanto, para resumir, se pidió la autorización a nombre de una sociedad argentina que en menos de 2 meses se inscribe como una sociedad extranjera, por lo cual eso constituye fraude a toda la legislación argentina relacionada con la defensa de las áreas de frontera. Uno por ahí se pregunta si todo esto que estás comentando y que se sabe, ¿no?, justamente de cómo se adquirieron esas tierras, no puede servir también como para que, bueno, se tomen decisiones o incluso en las causas judiciales se tenga en cuenta esto también, digo, ¿no? ¿Cómo se originó esa compra? Todos los tejes y manejes que hubo, y ver si eso puede también, me corregirás vos, torcer la balanza un poco para terminar de terminar, la redundancia, de que, bueno, hay algo que está mal en la adquisición de la tierra, en no permitir el acceso de los caminos. Digo, ¿cómo puede confluir esta decisión en las causas judiciales que están abiertas? Bueno, yo soy bastante escéptica sin que haya una modificación de la decisión que ya ha tomado el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de convalidar las pretensiones de Joseph Lewis, ¿no? Y, y de hecho ceder parte del patrimonio nacional a un capital británico. esa decisión ya está tomada, se hizo en contra de los elementales principios de razonabilidad y el debido proceso. Hay más de 10 sentencias favorables a los ciudadanos, claro, en el expediente de distintos fueros, no solamente de Superior Tribunal de Justicia anterior, sino también de jueces de primera instancia, de la Cámara de Bariloche, y hay dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconocen que se debe acceder al lago escondido por un camino seguro y libre para poder cumplir y garantizar la garantía justamente del artículo 73. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia, que conoce, porque está agregado al expediente la denuncia que se hizo en su momento a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la compra fraudulenta de las tierras, que proviene de otra denuncia previa de la Auditoría General de la Nación, que también intervino la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, que es en definitiva quien inicia la acción penal en contra de los funcionarios de Río Negro que autorizaron esa compra fraudulenta. Entre ellos estaba la escribana general de gobierno, por ejemplo, el jefe de catastro y del registro de la propiedad inmueble, y el hijo de Lewis. Bueno, todo eso lo conoce el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, está agregado al expediente. Sin embargo, por supuesto, no hizo absolutamente nada, ni se preocupó por ese pecado de origen que da como resultado la imposibilidad de acceder a un bien de dominio público como es el lago escondido, y falla convalidando privilegios, ¿no? Otra vez a Lewis, y le entrega, de hecho, un lago que es de todos los argentinos para el usufructo del capital británico. Eso es de alta gravedad institucional, y quizá esta resolución del Ministerio del Interior deje en evidencia ese accionar escandaloso del Superior Tribunal, ¿no? Que a pesar de conocer el vicio de nulidad en la compra de las tierras, le sigue dando la razón a Joseph Lewis. Magdalena, es inevitable entender de que más allá de que el Estado argentino reclame y que está muy bien, es necesario entender que estamos hablando de territorio mapuche, que tampoco se tuvo en cuenta el convenio 169 de la consulta previa libre informada, esto de entender de que también, bueno, se está hablando de territorios de pueblos originarios, ¿no? Donde también están los NIEN, las fuerzas naturales, que es necesario que se entienda así también, Magdalena. Sí, por supuesto, porque estamos hablando de territorio reclamado por comunidades indígenas, en la misma zona donde hoy ocurren conflictos justamente por falta del avance del reglamento territorial al que se ha negado sistemáticamente el gobierno de Río Negro. Y quizá en el caso del lago escondido se da un hecho novedoso, que es que ese camino que se pretende, que pretendemos hacer abrir, que es el camino de Tacuifí, que sigue estando cerrado, ya no con tranqueras, como era hasta hace unos años, sino ahora con un verdadero muro invencible sobre el camino afectado al uso público, construido ese muro con cámaras de identificación de rostros, cámaras de vigilancia, escondidas en los árboles, que se monitorean directamente de la estancia al lago escondido. Ese mismo muro se construyó en una época de pandemia, ¿no? Cuando evidentemente no se podía transitar. Sin embargo, todos los funcionarios que transitaban la ruta 40, que iban de Bolsón a Bariloche, de Bariloche al Bolsón, veían que se estaba construyendo ese cerramiento con alambres de púa y, como decía, con cámaras de vigilancia y demás, y no se impidió que se construyera, ¿no? Como si cualquiera de nosotros pudiera cerrar una calle o un acceso público y lo pudiera hacer en forma impune, como lo hace Lewis amigos o vínculos vecinales que tiene allí en la zona. Te decía que ese camino, el camino de Tacuifí, está cerrado para todos nosotros, se abrió, ustedes recordarán, hace unos años, cuando se desalojó la comunidad indígena Calfú Parada, ese desalojo que en el cual la propia gobernadora fue al frente del desalojo, y que por supuesto después se jactaba del logro de haberlo desalojado en forma express, ese camino de Tacuifí que está cerrado a todos nosotros se abrió para que pase la policía, para que pase el fiscal y la propia gobernadora a desalojar a la comunidad indígena. Entonces, yo voy a seguir insistiendo y seguimos haciendo con mi equipo de trabajo en que la compraventa de tierras en área de frontera, sobre todo en la zona cordillerana y en toda la provincia, es de íntima relación estos, sobre todo negocios o negociados con las tierras, con la falta de respuesta a los reclamos de los pueblos indígenas en nuestra provincia. Es importante recalcar esto. Magdalena, consultarte también qué panorama se puede abrir, ¿no?, a partir de aquí, con esta decisión de que, bueno, sea en este caso el Ejecutivo que presente esto y que se sume a, bueno, todo el laburo que ustedes ya vienen haciendo hace años con las causas judiciales, ¿no?, y con el recorrido, no solo, bueno, ahora en la Corte Suprema, digo, pero también pensar instancias a nivel internacional. Sí, me gustaría que quede claro que esta nueva acción se inicia por otra presentación que hicimos nosotros. Bien. Ante la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en consonancia con un trabajo muy muy fuerte que se hizo desde los Centros de Acceso a la Justicia, que dirige Gabriela Carpinetti, y los vecinos del lugar que han aportado información en forma constante, las organizaciones sociales, sindicales, políticas, que nos vienen acompañando desde hace muchísimos años, y tiene su antecedente, porque también hay que decirlo, en un pedido que hizo el ex procurador del Tesoro, el doctor Balbín, durante la época de Macri, donde el doctor Balbín ocupa el lugar que hoy ocupa el doctor Zanini. En aquel momento él ya pedía que se inicie una acción de lesividad y se recuperen esas tierras para el patrimonio nacional. Bien. Porque habían sido adquiridas en fraude a la ley argentina. Sin embargo, obtuvo un rechazo por parte del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo que le valió una denuncia penal que inició Pino Solanas, y el doctor Alejandro Olmos Gaona, en aquel momento, y creo que también la inició Quique Viale, que es un reconocido ambientalista. Bueno, esa denuncia penal justamente fue porque para el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, era un dispendio jurisdiccional, una falta de tiempo y de recursos para él iniciar esta acción, y por eso la rechazó. Nosotros retomamos ese pedido al doctor Balbín y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y esta vez el Ministerio del Interior tomó esta decisión de iniciar la acción de lesividad. Bien. Magdalena, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro, y bueno, estaremos por supuesto siguiendo de cerca cómo avanza esto y también cómo avanzan los recursos que se vayan presentando con las causas judiciales. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo. Grande. Hasta pronto. Magdalena Odarda charlando aquí con nosotras. Bueno. Informa. Giramundo TV, Mendoza. Ana Socino, soy parte de las organizaciones que acompañamos a familiares de víctimas de violencia policial e institucional. Desde las organizaciones y organismos de derechos humanos, la lectura que hacemos frente a la realidad mendocina es que, por un lado, las fuerzas de seguridad, la policía, gendarmería, en las cárceles, en las comisarías, la violencia se ha encrudecido a la mano, de la mano de la crisis, ¿no? De esta acrecentada pobreza. Y por otro lado, el Poder Judicial, que hace eco, ¿no?, de las violencias, que revictimiza a los familiares, que no, justamente no garantiza justicia, no se llega a instancias judiciales estas causas, y tampoco sanciona, lo que impacta en los familiares y en el resto de la sociedad, entendiendo que, bueno, que tiene que ver con algo disciplinador para la sociedad, ¿no? No sucede nada frente a la violencia policial, entonces esto desgasta y muchas veces no se denuncia. Se sigue invisibilizando y de esta forma también el silencio va perpetrando las violencias en los territorios. Creemos que es importante poder visibilizar también las herramientas con las que cuentan las organizaciones, las redes ya formadas frente a las violencias. Por lo general son en las barriadas populares o en momentos de protesta social. Frente a esto, creemos que más allá de la denuncia penal, para que esto pueda ser sancionado, investigado, es importante ir generando estrategias justamente en los territorios. En principio, contamos con redes de abogadas, abogados y abogades para poder darle un curso legal, pero a su vez es importante pensar en desmitificar, ¿no?, que no hay espacios seguros, sino, bueno, existen merenderos, comedores, poder encontrar estos espacios para los pibes y las pibas, sobre todo las juventudes, que son el objeto de castigo de las fuerzas de seguridad. Bueno, en principio poder visibilizar qué implica la violencia policial y empezar a trabajarlo desde estos lugares territoriales. Por supuesto, las escuelas también debería hablarse de este tema. La comunicación creemos que es importantísimo, ¿no?, cuando en las primeras horas de detención, pensando ya en luego de la aprehensión, la detención en un lugar, ya sea un espacio abierto, en la vía pública o en las comisarías. Estas primeras horas son claves porque entendemos que la detención es lo que habilita o que puede habilitar a las torturas. Entonces, poder pensar en qué condición de detención está la persona, nos puede habilitar a que salga en la brevedad de esa situación. Y no habilitar a los malos tratos y a que no transcurra mayor tiempo en ese espacio y en esas condiciones, que son por lo general los lugares donde las fuerzas de seguridad aprovechan en el silencio y en la oscuridad a poder ejercer la violencia. Es importante también poder pensar qué actores dentro de las organizaciones pueden mediar de alguna forma con los espacios judiciales, solicitar información acerca de la detención, solicitar la liberación inmediata, poder saber, ¿no?, cómo armar un habeas corpus, que eso nos enseña justamente, bueno, tiene que ver con no tener esas herramientas que nos pueden salvar de una situación de violencia. Y después hay otras herramientas como, por ejemplo, llamar al 911 y poder describir lo que está sucediendo en ese momento. Esta situación de grabar, ¿no?, nos permite generar un registro que no se debería borrar y puede sumar a lo probatorio después frente a una denuncia. Mendoza no cuenta con una cifra determinada, cerrada, en relación a los casos de violencia policial, tampoco de muertes en las comisarías. Esto no es casual. El registro que tenemos desde las organizaciones tiene que ver con lo que puede ofrecer la prensa, los medios de comunicación o lo que vamos escuchando en los territorios. Consideramos que estas situaciones, no por no ser visibilizadas, no existen. No están presentes en las comisarías, incluso en destacamentos que no tienen una celda o no tienen espacio para alojar una persona, también suceden situaciones de tortura. En principio es importante poder hablar de tortura, ¿no?, y dejar abandonar por ahí algunas palabras que tienen que ver, no sé, apremios o suicidios incluso, ¿no?, sino poder empezar a poner otra terminología para visibilizarlo y que de alguna forma nos conduzca a responsabilizar al Estado. En relación a las muertes en comisarías, principalmente debemos responsabilizar a quien ha decidido, ¿no?, que esa persona se encuentre en estos espacios en determinadas condiciones y en qué situaciones esa persona ha muerto. En ese sentido, pensar, más allá de lo que implica un suicidio, o alguna condición de salud mental que puede llegar a generar esto, es pensar qué factores han intervenido para la muerte de esa persona, qué omisiones han estado ahí, ¿no? Que no se hizo por esa persona para que llegue a la muerte, ¿no? Por lo general se habla de suicidios en comisaría desde las organizaciones, consideramos, ¿no?, la frase no, nadie se suicida en una comisaría, porque justamente las condiciones de alojamiento, hay una alerta, una hipervigilancia de quien se encuentra detenido, que justamente resiste a la muerte en esos espacios. Por lo menos es el relato de quienes han transitado en estos lugares. Siempre tenemos que tener en cuenta que es el Estado el responsable por lo que pudo hacer o lo que no hizo en estos espacios, porque es quien decidió que esa persona esté y es quien está a cargo, ¿no? Es justamente son funcionarios. Mendoza contaba con la Comisión de Prevención de la Tortura, formada por un procurador y un Comité de Prevención de la Tortura. Este comité estaba conformado por organizaciones sociales, el actual elegido gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto de ley a la legislatura que se aprobó, que el espíritu de esta ley tenía que ver con desmantelarlo a este comité. Actualmente está conformado por funcionarios, incluso del mismo Ejecutivo, y ya las organizaciones no tienen la misma participación. Este comité principalmente tiene una función de control en los espacios de detención, entendiendo por estos espacios donde las personas que están alojadas no pueden salir por su propia voluntad y se encuentran bajo una situación judicial. Hospitales de salud mental, cárceles, comisarías. Al no existir este comité y una posición política con una mirada de derechos humanos, no se están recorriendo las cárceles. En un momento este comité pudo transitar por las cárceles y comisarías, no solamente identificando las torturas, los malos tratos, sino pudiendo denunciarlos. Se pudo poner en evidencia el hacinamiento, que es una de las características de las cárceles de Mendoza, el no acceso a la justicia, las condiciones de detención, las condiciones de las mujeres específicamente y diversidades que tiene su especificidad, de niños y niñas, de adolescentes detenidos. Actualmente este comité no estaría en función, entonces esto propicia a mayores situaciones de malos tratos y torturas, como así también de estas muertes que estamos hablando. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el lunes a una intervención internacional sobre Haití, precisamente por un pedido presentado por Estados Unidos, en donde hubieron 13 votos a favor en la ONU, y dos en contra. Los dos votos en contra fueron los de Rusia y los de China. Esto, de esta manera, el concierto internacional avanza una vez más sobre la soberanía del pueblo haitiano. La intervención multinacional que se va a llevar a cabo había sido solicitada el año pasado por el presidente de facto, Ariel Henry, con el pretexto de enfrentar las bandas criminales y mafiosas. La fuerza va a estar liderada por Kenia y durará más o menos un año. Esta decisión obviamente generó mucho rechazo porque ya este tipo de situaciones viene sucediendo en Haití desde hace mucho tiempo. La última fue la que comenzó en 2004, esta intervención que comenzó en 2004 y terminó en 2017, en donde estuvieron todas las tropas de la MINUSTAH. Una misión que supuestamente la ONU iba a llevar adelante para estabilizar el país. No, nada más y nada menos que terminó reprimiendo, masacrando, violando a niños, niñas y además introdujo el cólera con la consecuencia de haber muerto 10.000 haitianos. Pero bueno, no nos vamos a extender más y para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Henri Boisdorolan. Él es del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Hola Henri, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Y bueno, para arrancar te queríamos preguntar, nada, ¿qué pensabas sobre esta decisión de estos países, no? Bueno, muy buenas noches a ustedes y un buen abrazo a todos y todas ahí y un saludo especial a la audiencia. No, quería decirte algo en la presentación. No es que China y Rusia hayan votado en contra, sino se abstuvieron. Porque si uno de esos dos países hubiese votado en contra, tienen derecho de veto, la resolución no hubiese sido posible ser aprobada. Eso es una primera aclaración. Ahora, ¿qué pienso? En primer lugar, hay que ver que se trata de una crónica de una invasión anunciada, porque hace rato que vienen preparando eso, tanto en el plano interno como en el plano externo. Cuando digo vienen preparando eso, sobre todo el imperialismo norteamericano. Ahora bien, ¿qué representa esto? Esta resolución viola la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo el capítulo 7, relativo a cómo y cuándo se debe enviar tropas. También viola la Constitución haitiana, porque la Constitución haitiana no prevé eso, que un gobierno de facto, ilegal e ilegítimo, un gobierno interino pueda hacer eso. La Constitución haitiana plantea claramente algo. Esas cosas tienen que ser producto de la intervención de la Asamblea Nacional. Y no hay Asamblea Nacional en este momento en Haití, hace varios años, donde no hay diputados y senadores. Y más aún cuando se trata de una solicitud presentada hace un año por un gobierno de facto, ilegal e ilegítimo. También hay otra cosa, es una violación clara de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Esto está porque nadie puede decidir por encima de un pueblo, porque la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo haitiano ha planteado claramente su rechazo. Las múltiples cartas escritas a las Naciones Unidas, firmadas por miles y miles de personas, centenares de organizaciones, es que son importantes en entender esto, ¿no? Es importante entender esto. Entonces, eso por una parte hay que tener claro. Y después, cuando nosotros tenemos a un gobierno de facto que pide esto, cuando tenemos la MINUSTA que estuvo 13 años violando a niñas, a niños, a jóvenes, poniendo el cólera durante 13 años, el pueblo haitiano obviamente no puede aceptar esto, ¿no? Entonces, y ahora, utilizando a Kenia, utilizando un país africano, ahí hacen entrar en juego elementos étnicos raciales, sabiendo que Haití es un pedazo de África en América. Volviendo a otro aspecto. Claro, eso, discúlpame que te interrumpa, Henry, eso te queríamos preguntar. ¿Por qué Kenia? O sea, que es raro esto de que va a liderar a las tropas. ¿Por qué nos puedes explicar un poquito eso? Justamente, es que no sé, lo que nosotros creemos es que, en primer lugar, hay que ver qué tipo de gobierno hay en Kenia. El presidente Bhutto es un vasallo de ellos. Eso es un primer lugar. No es ningún revolucionario ni nada por ese estilo. No es un gobierno como lo vemos en Burkina Faso, en Guinea, en Níger, en esos momentos. No, donde un proceso de descolonización. El gobierno de Kenia no es así. Bueno, y hay otro elemento que hay que ver. Habían ofrecido esto a Canadá, Canadá dijo no. Intentaron con Jamaica y otros y vieron que no, entonces fueron a buscar un país africano. Es la tercerización de los trabajos sucios que ellos suelen hacer y buscan siempre hacerlo. Lo hicieron con la MINUSTA también. La MINUSTA estuvo como... tenía como la comandancia militar de la MINUSTA estuvo en mano de Brasil, ¿no? Entonces nosotros frente a una situación de esta naturaleza no podemos desconocer que ahí entra otros elementos, entran a hablar otra cosa. No hay que olvidar que Haití es el primer país, la primera república negra e independiente del mundo. Entonces, uh-huh, es rechazar nuestra historia, es humillar al pueblo haitiano, poner negros frente a negros, negros para matar a negros, y hay todo, hay racismo, hay xenofobia, hay muchas cosas que entran en juego con esta decisión. Pero esta decisión no es otra cosa que la materialización también de la dominación neocolonial. Y quiero resaltar algo. Los propios responsables de lo que está sucediendo en Haití no pueden ser los hacedores de la solución. Los hacedores del problema no pueden ser. Y el tema de la inseguridad en Haití es el síntoma. Es cierto que hay bandas que han todo eso, bandas alimentadas por ellos mismos, porque las armas provienen de Estados Unidos, las municiones provienen de Estados Unidos, bastara cortar el tráfico este para que se terminara todo. Pero no, entonces no pueden pretender venir a solucionar esto. Lo que nosotros decimos que la inseguridad es un síntoma, pero es un síntoma de una crisis política, económica y de todos los aspectos de la vida allá, que ha de ser resuelto, puede ser resuelta solamente en base a la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación, y no profundizando esto. Ahora, el objetivo no es otra cosa que respaldar a Ariel Henry, que es un vasallo total de ellos, el dictador Ariel Henry, el primer ministro de facto ilegal e ilegítimo, sino también tratar de organizar elecciones, selección para dar un barniz democrático y perpetuar el sistema neocolonial. Eso es lo que están buscando, obviamente. Y sin dejar de pensar que pueden existir otras razones que nosotros no estamos viendo ahora, que con esta nueva intervención están tratando de lograr otros objetivos. No todo lo que dice significa que dicen todo, ¿no? Entonces el tiempo nos va a ayudar a ver claro. Pero Enrique, tengo una consulta. ¿En qué situación está el tema de las elecciones? Algo mencionaste recién, pero queríamos saber más con profundidad cómo está el tema de las elecciones en Haití y cómo afectaría esta resolución de la ONU sobre las elecciones que se tienen que llevar a cabo. En primer lugar, creo yo, hasta ahora no hay ninguna disposición tomada realmente para organizar, porque el primer ministro de facto hace 2 años que repite que él va a entregar el poder a alguien que sea elegido el vencedor de una elección. Pero para analizar elección tiene que haber condiciones. Entonces, por eso está hace dos años. Ahora, por eso te digo, teóricamente van a eliminar algunos bandidos quizás al servicio de ellos, van a poner una paz aparentemente y organizar una elección. Una elección que va a ser boicoteada fundamentalmente por la inmensa mayoría, y ya porque el pueblo va a tener confianza en ese tipo de elecciones organizadas por misión de intervención, por Ariel Henry, el primer ministro de facto, la ONU y la OEA. No hay confianza en absolutamente nada. Es por eso nosotros planteamos, como el acuerdo de Montana lo estipula, hace falta un gobierno de transición capaz de romper con el sistema neocolonial, lo que es buscar una solución haitiana a la crisis haitiana. A partir de ahí, crear nuestro propio consejo electoral, llamar a una asamblea constituyente y organizar las elecciones. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo que hay que hacer. Uh-huh. Contrario, la crisis va a seguir perdurando, y como yo te iba a decir, hay un dicho que nosotros tenemos: sumaste bien, pero cálculaste mal. La resistencia del pueblo haitiano va a seguir, porque es un pueblo que ha demostrado a través de la historia que sabe responder, sabe aguantar y sabe luchar. Perfecto, Henry. Por último, te quería preguntar, sabemos que mañana se concentra en el obelisco, ¿nos querés contar algo de qué se trata todo eso? La resolución esa que hemos tomado es con respecto no a la resolución de la ONU, de paso vamos a criticar, pero fundamentalmente por el tema de la construcción de un canal que están haciendo campesinos haitianos, que el presidente dominicano se opone y cierra y cerró arbitrariamente, unilateralmente la frontera, y ha desplegado más de 15.000 militares, sobre todo a la frontera, para intimidar e impedir esto. Cuando hay un tratado de paz, amistad y arbitraje firmado entre los dos países desde 1929, hay un uso que tiene que hacer de un río transfronterizo que se llama río Masacre para nosotros o Dajabón para ellos. Ahora, cuando un país, el tratado dice, cuando un país se siente afectado por una decisión del otro, se va un arbitraje, no cerrar fronteras de desplegar armas. Para nosotros eso es un atropello más, una muestra de una arrogancia tremenda, y después no atenta contra la vida, la convivencia pacífica que ha de existir entre los dos pueblos, y también atenta contra la unidad que ha de existir entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Henry, muchas gracias por tu atención, por habernos contado un poco cómo está la situación allá en Haití. Y bueno, seguramente nos comunicaremos en otro momento para seguir hablando de nuestro pueblo hermano. Gracias y nos estamos comunicando. Informa. Canal Caribe, Cuba. Saludos, buenas noches. Este 6 de octubre vamos a conmemorar una vez más el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Acciones contra Cuba que acumulan la muy lamentable cifra de más de 3.400 muertes. Lo que esas muertes significan, no hay manera de describirlo, aun cuando pueda estallar por dentro cualquiera de nosotros. En realidad, no podríamos siquiera imaginar lo que siente una madre, un padre, un hermano, lo que siente un hijo que ha perdido a ese ser resultado de un acto terrorista, resultado de una acción bárbara que no tiene la más remota justificación en ningún caso. Es indignante saber que no pocos responsables de esas muertes jamás han respondido a la justicia. Algunos murieron, simulando, por cierto, una ancianidad venerable, como es el caso del tristemente célebre, el terrorista confeso, Luis Posada Carriles. Otros viven aún. Por ejemplo, alguien que acumula una hoja de terror y muerte contra el pueblo de Cuba, Santiago Álvarez Fernández Magriñá. En los últimos días, Fernández Magriñá afirmó ser un pacifista. Claro, derrocar a la revolución cubana, pero ahora por vías pacíficas. ¿Cuál es mi propósito hoy? Es recordar la historia de este hombre y que pensemos juntos en la posibilidad de que exista alguna manera pacífica de lograr algo en la mente de este individuo. Aunque no todos los hijos se parezcan o que imiten a sus padres, casualmente el abuelo de este terrorista estuvo vinculado al asesinato en México de Julio Antonio Mella. Y unos años después, en tiempos batistianos, su hijo, o sea, el padre del terrorista pacifista, fue secretario en la oficina presidencial y fue senador. Obsesionado con la violencia, Magriñá es responsable de la organización de varios desembarcos y de la penetración de elementos en Cuba para ejecutar acciones terroristas. Vamos a poner algunos ejemplos. Década del 60, organizó acciones violentas en la costa del centro sur del país. Década del 70, este es el poblado holguinero de Boca de Samá. Allí desembarcaron en dos lanchas provenientes de la Florida. Dispararon en este lugar con ametralladoras en plena noche mientras dormían los vecinos del pequeño pueblo costero. El resultado, ahí está, dos muertos, cuatro heridos. Entre los heridos, dos hermanas, una con 15 y otra con 13 años de edad. En el año 2000, su amigo, algunos afirman su mejor amigo, Luis Posada Carriles, lideró la organización de un atentado, el atentado fallido, recuerden, contra el comandante en jefe Fidel Castro en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Testimonios, declaraciones, prensa de aquel momento nuevamente refleja a Santiago Álvarez Fernández Magriñá como uno de los vinculados al plan de asesinato. Pero pasaron cinco años después, tras el indulto a Posada Carriles, Magriñá lo trasladó ilegalmente hasta los Estados Unidos en el barco de su propiedad, denominado Santrina. Ambos, Posada y Magriñá, mintieron a las autoridades acerca de este traslado y de esa entrada ilegal al territorio norteamericano. Yo les recomiendo las intervenciones, son varias, del comandante en jefe en aquel momento, porque son reveladoras. El comandante explica al detalle la operación de rescate de Magriñá a su amigo Posada Carriles. Vamos a recordar un breve fragmento de esas intervenciones del comandante en jefe. Adelante. Sería muy interesante saber cuándo, dónde y cómo y a quién le dijeron que Posada Carril iba a entrar allí escoltado por Santiago Álvarez, violando todas las leyes de Estados Unidos y burlando las tareas de 22 entidades, 15 organizaciones de inteligencia y el trabajo de 180 mil funcionarios y el empleo de 30 mil millones de dólares. Creo que jamás en la historia. Cuba Debate ofrece por su parte un resumen, un excelente resumen de las intervenciones del comandante sobre este tema. Ahí pueden encontrarlo, el Santrina, intervenciones especiales de Fidel sobre el terrorista Luis Posada Carriles. En ese mismo año del que estoy hablando, 2005, se encuentra en la vivienda de Magriñá un arsenal de armas ilegales. Y tras unos escasos 3 años, después de encontrar las armas, 3 años estuvo recluido, quedó en libertad. Vamos a entender mejor qué pasó con esas armas. Cuando las autoridades allanaron su apartamento en el norte de Miami, encontraron esto que les traigo. Una ametralladora M11, 2 fusiles Colt AR-15, un silenciador y un lanzagranadas. Lo sentenciaron por esto a 4 años de cárcel. Pasados 3 años, un juez redujo la condena y admitió la libertad de Magriñá. ¿A cambio de qué? A cambio de que Magriñá entregara el verdadero amasijo de armas que las autoridades no encontraron en el primer allanamiento. Como muestra de la buena voluntad, Magriñá entregó lo que tenía oculto en diferentes ubicaciones de Miami para que, bueno, con el propósito de realizar nuevamente actos terroristas contra Cuba. ¿Qué fue lo que entregó? 30 ametralladoras automáticas y semiautomáticas, 200 libras de dinamita, 14 libras del explosivo C4, cerca de 4.000 pies de cable destinado a explosiones, granadas, lanzacohetes. Durante años, este hombre, por si todo esto fuera poco, ha mantenido vínculos y ha aportado recursos a organizaciones terroristas como Alfa 66 y Comandos L. Y se ha servido también de la agrupación anticubana que denominaron Fundación de Rescate Jurídico. Sigamos haciendo historia. Hace unos 20 años se detuvo en Cuba a un individuo que tenía orientaciones expresas de Magriñá de lanzar, voy a tratar de hacerlo como lo dijo él, textual, 2 laticas de C4. ¿Dónde? Aquí, en Tropicana. Todo está grabado en un video. Le dijo 2 laticas de C4 y volaba aquello. Tropicana. Así orientó Magriñá desde Miami. Sí, este hombre es el mismo que ahora está hablando de métodos pacíficos como parte de la visita a la Florida de un grupo de cubanos dueños de MIPIMES. Métodos pacíficos para derrocar al gobierno cubano, esa es la lección que pretendió dar el veterano terrorista. Terrorista a todas luces, aislado, terrorista olvidado por lo que viene quedando del llamado exilio histórico, en una acción desesperada buscando salir de su claro aislamiento político y aislamiento moral. Terrorista hablando de métodos pacíficos, un lobo aparentando ser oveja, pero es muy difícil creerle. Y lo está haciendo ahora, cuando cada vez es más claro que el bloqueo que viene de ese país sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo y para la vida normal de nosotros los cubanos. Desarrollarnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es la idea. Fidel fue muy claro. Un terrorista, un asesino, como lo es sin dudas Santiago Álvarez Fernández Magriñá, tiene muy poco, yo diría mejor, no tiene nada que enseñar al pueblo de Cuba. Si de algo debiéramos hablar, sería de la justicia pendiente y de la justicia imprescindible que deberá caer sobre sus hombros. Seguiremos al tanto. Buenas noches. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.